En lugar de dar amor, asesinamos. Y no nada más asesinamos quitándote la vida. Asesinamos matando el amor de tu esposa, matando el amor de tus hijos, matando el amor de tu esposo. No nada más asesinando con pistola, no. Papás, padres de familia, varones, ¿cuántas veces? Bueno, yo, mis razas, mi cultura son ustedes, porque yo soy mexicana, no porque tenga Davis. No, hombre, soy mexicana y como mexicana conozco mi cultura. Y perdónenme, papás de familia, pero hay mucho machismo. Aquí nomás mi chicharrón truena. ¿Por qué yo le tengo que pedir perdón a mis hijos? ¿Cuántas veces les hablamos a nuestros hijos, tú, papá varón, y también tú, mujer? Porque también hay mujeres trompuditas. ¿Cuántas veces les hablamos a nuestros hijos? Habías de hacer esto, tal por cual. Habías de aprender de tu hermano que este sí sabe. Tú eres un bruto. ¿Cuántas veces les hablamos con maldiciones a nuestros hijos? Y si tú observas bien la cara de esos hijos, a veces niños que no saben la magnitud de la maldición que le estás echando. Y quiero que sepas, y mucho lo predico, hay un libro que se dice, lo que dices recibes. Estás maldiciendo a tus hijos con las maldiciones. Aunque sea bruto, aunque sea tonto, lo estás maldiciendo. Papá de familia, muchas veces yo ayer les hablaba de cómo abandoné a mis hijos. Pero llegó el momento cuando Cristo vino a mi vida. Cuando Cristo hizo nido, hizo raíces dentro de mi corazón. Ya vi que ya no era aquella. No, el Señor me dijo, te enseñé a perdonar cuando me estaban quitando la vida. También te envío a que tú pidas perdón. Aquellos hijos que fueron tan buenos, aquellos hijos que se me fueron a la droga por la consecuencia de lo que yo les hice, de abandonarlos. Aquellos hijos yo les pedí perdón tal y como había indicado el Señor. ¿Y saben qué me decían? ¿Pero por qué nos pide perdón, mamá, si usted es la jefa? Usted sabe lo que ha hecho. Nosotros somos los que tenemos que pedir perdón. Pero ellos no me entendían por qué yo les pedía perdón. Yo tenía que escuchar de sus labios, la perdonamos, mamá, ¿y sabes por qué? Porque tiene que salir el perdón del corazón. Cuando mis hijos lograron, los llevé a un retiro donde hablaban también con el padre Betancur. Era sanación del niño. El niño, del bebé, no se pararon en la oración. Del joven, no se pararon. Donde se vinieron a parar fue cuando la sanación del adulto, pero iban sanando desde niños. Y dice, ahora sí, mamá, entendemos por qué nos pide perdón. Y de todo corazón, la perdonamos. Ahí se acabaron las drogas. Ahí se acabó el alcohol. Ahí se cortó aquella raíz que yo misma se había echado por haberlos abandonado, por haberlos tratado mal. Cuando el Señor sana a través del perdón. Esos tres hijos, el mayor, yo les dije, ¿verdad? Bueno, se me habían ido a la droga los dos, pero el mayor fue el que cayó a los pies de Jesús. No hay tiempo para decir su conversión, pero te lo voy a decir rápido. Yo siempre le decía al Señor, Señor, que se conviertan mis hijos hacia ti. Usa lo que tú quieras. Y el Señor escucha lo que tú le pides. Pero tenemos que tener mucho cuidado que le decimos al Señor. Cámbiale, Señor, esa pistola por una Biblia. Llegó el momento cuando él le pasó esas cosas. La esposa lo dejó. Estaba muy herido. Y le dije yo, que tú no tienes temor de Dios. Me dijo, ¿cuál Dios? Usted y si Dios vayan mucho y mírela. Y no la remachó a los dos. ¿Cómo crees tú, como madre, que te miente la madre un hijo? ¿Qué sentiría en mi corazón? Pero ahí viene el consejo que te acabo de dar, mamá. Lo único que hice yo fue levantar mis ojos al cielo y decirle, Señor, bendícelo. Cúbrelo con tu sangre preciosa y dale tu luz. Dale tu luz. No pasó ni media hora cuando mi hijo regresó, se echó a mis pies. Me abrazó y me dijo, mamá, perdóneme. Perdóneme, mamá. Y le dije, claro, te perdoné desde que me insultaste, papacito. Y ahí fue la conversión de él. Por eso, papá de familia, no le digas maldiciones a tus hijos. A ver qué te dice este canto. Este canto se llama No es más que un niño. No le quitemos la niñez, no le robemos la niñez a nuestros hijos, hablándoles con malas palabras. No les quitemos ese don de gozar su niñez. Los queremos hacer adultos antes de tiempo. Para ti, varón del Dios, y para ti, mujer trompudita también. Este no es más que un niño. Hay que tratarlos como niños. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hijos, Señor. No es más que un niño y yo he querido un hombre. Ya de mi eso, pues le critico y le reprimo por la costumbre de criticar. Le reprimo al ir a la mesa y no hacerlo con gran propiedad. Le critico sus zapatos rotos, sus juegos de amigos, su forma de hablar. No es más que un niño, lo he comprendido y hoy me arrepiento de mi actitud.